municipal, es algo que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, hoy estamos, el proyecto que se modificó quedó como comunicación al Poder Ejecutivo Municipal de la necesidad, de la importancia de la creación de este área. Es la herramienta legislativa que tenemos. Pretendemos que sea el puntapié inicial para sentarnos con las áreas del Poder Ejecutivo Municipal que correspondan para que prontamente la creación del área dentro del organigrama municipal sea una realidad en la ciudad de Viedma. Creemos que es importante por varios motivos que están dentro de los fundamentos del proyecto, que tienen que ver con que los colectivos de diversidad sexual atraviesan problemáticas diversas que son de estas comunidades. Seguimos, más allá de los avances, y hay que reconocer los avances en materia legislativa que nuestro país viene dando en materia de derechos para los colectivos de diversidad sexual, esas leyes no se ven reflejadas en la vida cotidiana de las personas que escapan al modelo heteronormativo que hoy esta sociedad impone, porque siguen sufriendo casi cotidianamente en los ámbitos de su vida discriminaciones, abusos, maltratos, son excluidos de muchos de los ámbitos, tanto de la familia como los ámbitos educativos, de salud. Estamos lejos todavía de tener acceso real y en igualdad de condiciones a los derechos de todas las personas por igual. Estamos lejos y hay que trabajar como sociedad para que esto se modifique, y creemos que es un aporte este proyecto, una herramienta más, un aporte para que el municipio pueda pensar un área con recursos humanos específicos y formados en esta materia, que le asigne recursos específicos también, y esperamos que sea un área que transversalice esta temática en el resto de las áreas municipales. Están presentes representantes de la colectiva LGBTI+, de la ciudad de Viedma, una organización que está cumpliendo un año, hace muy poquito que están acá, pero como organización, pero han sido protagonistas de muchas luchas, como por ejemplo la del cupo laboral trans, que han acompañado la lucha en las calles, y bueno, reconociendo este trabajo y que son los protagonistas hoy en nuestra ciudad, es que este proyecto lo consensuamos y lo pusimos a disposición de la colectiva, y queremos hoy darles la palabra también a ellos para que nos cuenten la importancia que tiene la creación de estas áreas. Si es posible, señor presidente. Sí.